Sangrada sin pena y no sé qué te espera, ah, ah, o lo que tú aspiras, no busques más problemas, ah, ah, si luego tú te piras, ojos que no ven, corazón que no siente, la calle tiene mar y los problemas son corrientes, y ojos que no ven, mano que te dispara, corazón que no siente, pues se te dispara en la cara. Aquí, aquí, allá, allá, aquí, aquí, allá. Oh yeah, aquí, aquí, oh yeah, aquí.